Se fue pa' un largo viaje y no regresa. No, no, no. Y su niña pregunta toda inquieta, ¿qué pasó? Flaco, Zoe y Muñoz. Sonando el imperio musical del Caribe. Atrás, atrás, atrás.